Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bienvenidos, bendiciones para todos los hermanos que una semana más, un encuentro más, se unen a nuestra sintonía. Queremos agradecerte que nos hayas elegido en este día. Te invitamos a que transcurras con nosotros esta que será una hora de bendición, de alabanza, de testimonio, de crecimiento en la fe. Queremos, como siempre lo hacemos al comienzo de nuestro programa, recordarte cuáles son nuestras vías de comunicación. Estamos esperando, estamos a la expectativa de tus mensajes, de tus comentarios, de tus sugerencias. Queremos recibir tus intenciones para orar por ti. Si tienes alguna pregunta, para pedir algún consejo, estamos esperando. Si deseas invitarnos para tu comunidad, también estamos esperando y dispuesto para servir al Señor en tu comunidad. Te invitamos a que nos escribas a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Y si te has perdido, si no has compartido los otros programas, te invitamos a que los escuches, los bajes a tu computador, los comparta con tus amigos a través del mail. Lo puedes bajar en nuestra página, en nuestro sitio oficial en internet, www.padrejoseluis.com. Así de fácil, www.padrejoseluis.com. Allí te estamos esperando y allí vas a encontrar una serie de material donde tú puedes crecer en tu fe, en el conocimiento de las cosas de Cristo Jesús. Como siempre lo hacemos también, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano, nuestro compañero de evangelización, mi hermano, mi querido amigo Robin Acuña. Bienvenido, mi hermano. Gracias, Padre. Bendiciones y paz a todos los hermanos. Vamos, mi amigo, arriba ese ánimo. Queremos decirte que hay esperanza. Todo es posible si nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Yo lo creo. Espero que también tú lo creas, que tú te tomes esta palabra, que te tomes de esta bendición para pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser bendecido en este día. Señor, yo quiero experimentar esto que tantos otros hermanos van testimoniando. Queremos, Señor, que tú nos regales a todos una experiencia sensible de tu amor, de tu cercanía, de tu poder, de tu ternura. Señor, ya no quiero saber de ti de oídas, quiero tener una experiencia personal contigo, porque eso es lo que estoy necesitando. Yo soy el Dios de las alturas, anda en mi presencia y trata de ser perfecto. Y yo confirmaré mi alianza entre tú y yo, y te multiplicaré más y más. Amén. Creemos, Señor, en esta promesa. Mi hermano, en este día vamos a dedicarnos a meditar acerca de la importancia de crecer espiritualmente. Descubrir que tienes un alma inmortal, que no sos solamente cuerpo para preocuparte de las cosas del aquí y del ahora, sino que el Señor te ha regalado un alma inmortal a la que también debes hacer crecer, buscando servirle al Señor, agradarle, ser santo. Te invito a que con esta alegría, con este gozo, cantemos al Señor para introducirnos en el tema de hoy. Alaba el nombre al corazón. Alaba el nombre, al que está sobre todo nombre. Alábalo con gozo y con el corazón. Alábalo con sentimiento, alábalo con amor. En las promesas del Señor. Al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Muy bien, mis hermanos, estamos aquí nuevamente. Vamos a retomar nuestro tema, como lo anunciamos hace un momento. Vamos a dedicar este tiempo, esta hora de compartir sobre la vida espiritual. La palabra de Dios tiene promesas grandes para todos aquellos que abren su vida, su corazón, su alma, para que Dios la habite, para que Dios le dé crecimiento. Qué importante es, ¿verdad?, hablar acerca de nuestra vida espiritual. Porque muchas veces estamos como muy pendientes de las cosas materiales, pero no siempre estamos muy pendientes de que tenemos alma, de que Dios habita en nosotros y que tenemos que darle crecimiento, ejercitar nuestra vida espiritual. Con respecto a esto, es tremendo lo que se vive en una sequedad o en una crisis espiritual. No sé si usted se acordará de algunos escritos y cartas de Madre de Teresa de Calcuta. Dijo que los últimos 50 años de su vida vivieron una crisis tremenda, una sequedad espiritual, que aún en ese momento le hacía dudar de la existencia de Dios. Claro que sí. Claro que esta sequedad siempre está presente en algún momento de la vida del ser humano y que sabemos que puede tener como muchos orígenes, Robin. Sí. Ante todo, digamos que la falta de crecimiento, la falta de vitalidad en la vida interior se debe sobre todo a nuestras fallas, a nuestros pecados. Es decir, cuando uno está envuelto en el pecado, no corta, no recurre a las gracias para que el Señor te auxilie. Evidentemente, cuando el corazón está herido, nunca puede llegar al corazón de Dios, porque el pecado es el alejamiento de Dios, es la negación de Dios, es la rebeldía contra Dios. Entonces, difícilmente el alma esté capacitada para llegar y recurrir a las gracias. Entonces, por un lado, estos desiertos pueden tener que ver con nuestro pecado, con nuestros vicios, con nuestras malas inclinaciones. Es decir, pueden tener un origen en nosotros mismos. También, muchas de las veces, este apartamiento, alejamiento de la vida espiritual puede tener con toda la corriente de pensamientos en las cuales estamos envueltos. Cada vez estamos en una sociedad más materialista, más sensual, individualista, hedonista. Estamos cada vez en una sociedad que ha olvidado a Dios. Entonces, todo lo que se haga por vida espiritual puede ser tomado como algo subjetivo, personal. Orar es para las viejas y no para todos. Entonces, las familias se van alejando de la oración, las familias se van alejando del culto, las familias se van alejando del crecimiento en la vida espiritual, las familias dejan de recurrir a la misa, las familias dejan de hacer oración juntas, las familias dejan de hacer un momento edificante de una lectura sana de la vida de los santos. Es decir, la sociedad misma nos va empujando a que cada vez la oración sea un recurso solamente para los momentos en que estás ante un problema, ante una dificultad. Pero también hay que tener en cuenta que esos alejamientos de Dios en la vida espiritual puede tener que ver con emociones negativas del enemigo que nos seduce, que nos envuelve, que nos dice que la oración es infecunda, que es innecesaria, que Dios no te escucha, que tú puedes hacerlo solo por tu cuenta todo lo que te propongas. Es decir, el enemigo va tomando cada vez más poder sobre nuestra mentalidad, sobre nuestra personalidad y nos va alejando cada vez más de Dios. Pero también, y con esto quiero terminar esta primera parte, este desierto espiritual puede tener que ver con una especie de momento en la relación con Dios. Por momentos Dios querrá como esconderse, pero no para que nos desesperemos, no para que caigamos en la tristeza, sino para que más le busquemos. Muchas veces Dios se nos juega como a las escondidas, pero no como un niño caprichoso que quiere que Dios siempre le responda y se desanima si no le responde, sino como un alma enamorada que busca al amado. Entonces, la falta de vida espiritual, la falta de oración, el desierto espiritual puede tener que ver con todas estas cosas. También, Padre, considero que el Señor toma estos momentos de crisis muchas veces, ¿para qué? Para hacernos crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Claro que sí, porque eso es cada vez que uno logra superar con perseverancia. Esto evidentemente implica un esfuerzo, un compromiso. Por ejemplo, cuando uno ora, muchas veces el Señor te va a llenar de consolaciones, ¿verdad? Vas a sentir que te escucha, que te habla, vas a sentir nuevas fuerzas, vas a sentir ganas de salir y tomar decisiones. El Señor te va a regalar todo tipo de consolaciones, incluso en la renovación carismática, y esto vos lo has experimentado también, experimentamos hasta sensiblemente la presencia de Dios, con algún calor, algún ardor fuerte en el pecho. El Señor nos puede regalar alguna profecía, algún nuevo don. El Señor nos puede regalar dar muchas consolaciones para animarnos. Son como caramelitos que el Señor nos regala. Pero a veces el Señor nos priva momentáneamente de esos caramelitos para que no los busquemos por los caramelitos, sino para que los busquemos por Él mismo. Entonces, cuando uno llega a hacer esos saltos en su profundidad de vida espiritual, descubre que se encuentra más profundamente con el Señor. Y eso es lo bueno. Y déjame decir, Robin, que muchas veces, y enfatizar sobre esta idea, no nos damos cuenta de que la vida espiritual es esencial para nuestra existencia. No le damos el lugar que corresponde. Yo tengo un amigo que dice que muchas veces, así como en la vida material, en la vida física, nos morimos, y él dice que la peor de las muertes es la muerte por hipotermia, por congelamiento, porque te mueres sin darte cuenta que te estás muriendo. De la misma manera puede pasar en la vida espiritual. Si uno deja de recurrir a las gracias, ya vamos a hablar más sobre eso más adelante, si uno deja de recurrir al Señor, a los sacramentos, a la palabra, a las oraciones, uno se muere sin saber que se está muriendo. Entonces, eso le podemos llamar hipotermia espiritual, que es nociva, que es destructiva. Pero ya veremos, el Señor tiene la última palabra y a Él nos vamos a confiar. Vamos a cantar y luego seguimos con nuestro tema. Me gozo en las promesas del Señor. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bueno, qué lindo es cantar alabanzas al Señor, y sobre todo en este día, porque uno cuando experimenta la necesidad de crecer en la vida espiritual, descubre sin duda en la alabanza un potencial que nos hace descubrir profundidades impensadas a la vida espiritual. Tanto así que yo más adelante quiero compartirte mi propio testimonio, cómo la alabanza, la alegría, la algarabía en el Señor fue sacándome de un tremendo desierto en mi vida espiritual que quiero dar como testimonio. De hecho, siempre lo doy en mi vida sacerdotal, cómo la alabanza me fue sacando de esta especie de chatura interior en la que estuve viviendo en algún momento. Yo quisiera también decir, Robin, que si hablamos de vida espiritual, voy a decir algo poco obvio tal vez, pero es necesario decirlo. ¿Cómo se cultiva la vida espiritual? La vida espiritual se cultiva ejercitándola. Así ¿no es. ¿Te parece? Claro. O sea, a ver, padre, no puedo orar, pero has intentado. Padre, no puedo orar. A ver, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado para intentarlo? Yo le voy a decir lo que nos dice un sacerdote. A ver. Padre, no tengo ganas de orar. Ore para que le dé ganas. Claro, exactamente, ¿no? Yo recuerdo muy bien una frase del Papa Juan Pablo II cuando decía que aquellos que nos excusamos por no tener tiempo para orar, en realidad no es porque no tenemos tiempo, sino porque no tenemos amor, ¿no? Entonces, la vida espiritual se fundamenta en la experiencia de sentir que Dios me inhabita, que Dios está dentro mío, que estoy llamado a la trascendencia, que no todo es lo que veo simplemente en mi vida material, sino que estoy llamado a la trascendencia, estoy llamado a trascenderme, estoy llamado a darle la importancia que se merece a la vida interior. Una de las cosas que yo quisiera también decir es que cuando uno habla de la vida espiritual, tenemos que darle el lugar primordial a la oración. La oración es ese encuentro con Dios. La oración, dice el catecismo de la Iglesia Católica, que es fundamental para nuestra vida. ¿Qué es la oración? Y el catecismo la define con unas bellas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús cuando dice que la oración es un impulso del corazón. Mira qué bonito, ¿no? Mm-hmm. Un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un gesto de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Qué bonito, ¿no? Porque en esta pequeña definición, Santa Teresita y la Iglesia que retoma esta definición nos dice que la oración no son palabras sueltas que uno las dice cuando el agua le está llegando al cuello. No, es un encuentro entre Dios y el hombre. Son dos corazones, el corazón de Dios y el corazón del hombre que se encuentran para amarse profundamente. Amén. O es un encuentro de amor. Un encuentro, ¿no?, de amor. Un encuentro de amor. Y qué lindo que tal vez las personas que están escuchando en este momento pueden decir, ay, qué lindo lo que estás diciendo en la radio, pero todavía no ha tenido esa experiencia. Porque yo estoy seguro, Robin, que las cosas de la vida espiritual no son cuestiones de entender. No. Yo puedo ser un docto en teología espiritual, saber muy bien qué dijo este santo, qué dijo aquel papa sobre la oración, o qué dice la Biblia sobre la oración, o qué dicen los escritos pastorales sobre la oración, pero si yo no he tenido gusto por la oración, solamente es algo teórico que no me dice nada, que no me mueve a nada. Pero cuando yo me tomo el tiempo necesario para pedirle al Señor un encuentro personal con Él, dado en la oración, uno descubre la potencia que tiene la oración y que restaura, sana, libera, bendice y da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Así es, Padre. Son dos misterios que se encuentran. El misterio de Dios y el misterio del hombre. Claro, claro que sí. Es un encuentro de un amor lleno de fuego, lleno de pasión, lleno de entrega del uno por el otro. Así lo siento y así lo creo. Y lo más hermoso que en este encuentro y en esta iniciativa de encontrarse, estoy pensando que más que el hombre que necesita a Dios, más que el hombre que sale al encuentro de Dios, es Dios el que sale a mi encuentro. Así es. El Papa Juan Pablo II lo dijo a esto cuando convocaba ya al jubileo del año 2000, que lo que caracteriza a nuestra fe cristiana, lo único, lo novedoso, lo sorprendente, lo que nos distingue de cualquier otra religión, es que en el cristianismo es Dios quien toma la iniciativa y sale a mi encuentro. Es Dios el que está esperando que yo ponga lo poco que debo de poner de mí para que este encuentro sea posible. Jesús está presente en el sagrario, Jesús está presente en la escritura, Jesús está presente en la liturgia, en la misa, en los sacramentos, Jesús está presente en los hermanos necesitados para que yo lo descubra, para que yo lo descubra. Y eso se trata la vida espiritual, descubrir que Dios no es una teoría, sino que es una realidad viva, es una persona en mí y que quiere llamarme a un encuentro. Eso es la vida espiritual, es lo que hay que cultivar, es lo que hay que pedirle al Señor que nos regale en este momento, ¿verdad? Así es, Padre. Y la oración es el diálogo de amor entre dos seres que se aman, Dios y el hombre. Así también esto es encuentro, es contacto, es comunicación, es don de Dios, es oración. Claro que sí. Yo me pregunto, ¿qué se entiende por una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que lleva una vida según el Espíritu. Como dice San Pablo a los Gálatas, si viven animados por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu. Eso es una persona espiritual, es decir, que está movida por el Espíritu Santo. No solamente una especie de sensiblería interior, sino que es una realidad que todas mis decisiones, que todo lo que hago o dejo de hacer, todo lo que digo o dejo de decir, cada decisión que tomo está impregnada por las mociones, porque me dejo mocionar por el Espíritu Santo. Y por tanto, es una persona que trata de vivir cada día un plano sobrenatural. Todo lo vive como expectante, como movida, no por las necesidades simples de la vida humana, sino que todo lo ve con otra óptica, desde otro cristal, desde otra arista, y descubre que toda su vida personal, familiar, social, religiosa, tiene que estar regida por el plan de Dios, por la voluntad de Dios, por su enseñanza, por los mandamientos, por el contacto permanente con Él. A lo que el Evangelio lo va a decir como reino de Dios, ¿no? Entonces, una persona espiritual es una persona que está invadida, impregnada por el deseo de que venga el reino, de instaurar el reino, de adelantar el reino entre nosotros. Bueno, eso es, mi hermano, la vida espiritual. Quiero invitarte a que hagamos un cortecito y luego seguimos profundizando sobre este tema a la que tenemos que darle tanta, pero tanta importancia. Su nombre, canta y danza para él, glorificado sea su Me gozo en las promesas del Señor. Bueno, estamos ahora en el último bloque de nuestro programa Me gozo en las promesas de Dios. Estamos en este día meditando sobre las promesas de Dios a nuestra vida espiritual. Quisiera que compartamos, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 6, versículos 19 al 21, dice la palabra de Dios: No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano los echan a perder, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder. No hay ladrones para remover y romper el muro y robar. Pues donde está tu riqueza, ahí también estará tu corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justamente la vida espiritual es hacer que nuestra riqueza sea Dios, sea Jesucristo. Entonces, ya las preocupaciones de la vida, pasan a no tener el centro de nuestra preocupación. Las realidades materiales, el trabajo, qué comer, qué vestir, dejan de ser una prioridad que me intranquiliza. Ya no son realidades que logren quitarme la paz, que me logren quitarme la armonía interior, porque a cada cosa la empiezo a colocar en su justo lugar, a vivir cada realidad en su justo punto, en su justa medida. La vida espiritual es acumular tesoros en el cielo. Yo te puedo preguntar muy bien cuánto has ganado el último mes, si tienes algún ahorro, si haces bien tus inversiones, y seguramente podrás responderme objetivamente acerca de tu riqueza o lo que has logrado o tus padecimientos económicos. Pero yo quisiera preguntarte en esta ocasión, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Has invertido en tu crecimiento interior? ¿Has ido a la oración para crecer espiritualmente? ¿Has compartido, has escuchado, has meditado, has orado alguna palabra de Dios? ¿Has recurrido al sacramento, sobre todo al sacramento de la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación para crecer espiritualmente? ¿Estás viviendo en gracia de Dios? ¿Sientes que tu vida interior se edifica o estás muy seguro de lo material, pero interiormente estás anémico? Mira, mi hermano, yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones y darse cuenta de que no puedes vivir arrastrado por las pasiones, por el querer, por el tener, por el placer. También hay que darle su justa importancia a la vida interior. No puedes estar todo el tiempo pensando en acumular, en tener, en el placer, en vos mismo. Es bueno que hoy tomes una decisión y le digas: Señor, aumenta mi fe. Señor, dame un despertar espiritual. Señor, regálame un nuevo nacimiento, un nacimiento ya no de carne, sino en el espíritu. Señor, regálame comenzar a tener un sentido nuevo de mi existencia. Cuando esto comience a pasar en tu vida, pide al Espíritu Santo que cambie tus formas de pensar, tus criterios de juicio, tus escalas de valores. Mira, mi hermano, cuando uno está muy pendiente de los problemas, de las situaciones que nos tocan vivir, es muy probable, pero muy probable, que muy pronto llegues a la tristeza, que muy pronto encuentres el límite de tu situación, que muy pronto comiences a desesperarte, a sentir tristeza, a sentir agobio, a sentir que nada te llena, que nada te satisface, que todo te parece nada. Pero cuando tengas a Cristo en tu corazón, por la acción del Espíritu Santo, vas a experimentar una gran transformación en tu vida. Yo quisiera que en este momento tú me permitas que yo comparta contigo un poquito, muy brevemente, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hubo un tiempo, ya siendo sacerdote yo hace unos 4 años atrás, donde distintas situaciones personales y de la iglesia en la que estaba, yo fui sufriendo mucha decepción, mucho dolor. Sentí que mi consagración no tenía sentido. Sentí que nada de lo que podía tener, nada de las cosas que humanamente había conseguido me estaban satisfaciendo interiormente. Había un hueco interior, había un vacío interior que nada ni nadie podía llenar. Estaba perdiendo la alegría de ser sacerdote. Estaba cayendo, por así decirlo, prácticamente en una depresión. Estaba muy centrado en mí mismo. No quería saber nada con nadie. El mal humor había invadido mi vida. Yo siempre me caractericé por ser una persona alegre, de estar contento. Y todo el mundo admiraba eso de mí. Pero en este tiempo de mi vida que te estoy contando, la tristeza ganó mi corazón. No tenía de dónde agarrarme. Estaba vacío por dentro. Hasta que un día, una persona muy llena de Dios me dijo que lo que yo necesitaba era hacerme amigo del Espíritu Santo. Esa expresión cambió mi vida. Comencé la búsqueda espiritual. Yo había sido un gran alumno de teología y yo sabía todas estas cosas. Yo sabía que Dios existe, que Dios es bueno. Yo sabía todas las cátedras de teología. Yo me las había aprendido e incluso era uno de los mejores en mi clase. Pero nunca había experimentado la necesidad y de cómo una relación amistosa, cercana con el Espíritu Santo podía cambiar mi vida. Y comencé a pedirle, Señor, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tú seas poderoso en mi vida. Quiero darte el lugar que tú te mereces en mi vida. Y un día el Señor me regaló esa experiencia. Comencé a sentir, a experimentar hasta físicamente cómo Dios me despertaba. Dice la palabra. Palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y Cristo te iluminará, despiértate de entre los muertos. Mi hermano, yo estuve muerto interiormente, mi alma sin Dios, sin cercanía, sin contacto, sin encuentro con Él, mi alma estaba perdida, estaba sin rumbo, sin alegría, sin gozo, todo era tedio, todo era fastidio, todo el mundo me molestaba, me excusaba atrás de cualquier otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi corazón, yo empecé a encontrar gusto por la oración. Yo había perdido la oración. Es más, no podía hacer ni siquiera un Padre Nuestro completo. Yo no sé si alguna vez has vivido esto, pero no salía una palabra de mi boca, no salía un clamor de mi corazón. Era muerto en vida. Mi vida interior estaba muerta. Mi relación con María no existía. María no era nadie para mí. La celebración de la Eucaristía era solamente mi empleo. Lo hacía porque me pagaban y nada más. No por el gusto de celebrar la gloria de Dios y por el bien de mi alma. Cada situación, cada tarea de mi ministerio pastoral era realmente un tormento. Yo no quería saber nada con nadie. Me encerraba en mi habitación, pero el Espíritu Santo me hizo tomar gusto por la oración. Cuando comencé a leer la Biblia, ya no era algo para enseñarle a los demás, sino que ante todo era palabra viva para mí. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida. El Espíritu Santo hizo que mi vida espiritual florezca, explote. Y a partir de entonces el Señor comenzó a abrirme puertas al apostolado. Hoy estoy llegando a ti y estoy llegando con la palabra a distintas comunidades en todo el mundo que me invitan porque el Señor ha tocado primero mi corazón. Cuando yo estaba mal interiormente, mi vida, mi ministerio era chato, era pequeño, pero cuando el Espíritu Santo restauró mi corazón, restauró mi vida interior, lo primero que hizo fue abrirme puertas para el apostolado. Yo quiero que en este momento tú tomes este testimonio y puedas creer que esto puede pasar en tu vida, que comiences a darle sentido a tu vida, también explotando tu vida espiritual, que tomes la promesa de Dios que te dice que si estás muerto, todavía hay algo que rescatar. Así dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20. Te invito a que lo leas, te invito a que te apropies, te invito a que hagamos oración pidiendo al Señor un nuevo despertar, un nuevo Pentecostés para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tus pueblos. Vamos a pedirle al Señor, el canto nos va a ayudar y luego nos ayudamos unos a otros con nuestra oración. quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado. Que la ofrenda que te agrade sea mi vida. Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorado. Quiero quedarme en tu presencia todo el día, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorador. Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida. No quiero solo cantar, yo quiero ser adorado. Quiero quedarme en tu presencia todo el día, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Señor Jesús, en este día venimos a ti una vez más para presentarte toda nuestra existencia. Señor Jesús, en este programa estuvimos meditando que tú me habitas, que tú estás dentro mío, que tengo vida espiritual, que estoy llamado a la trascendencia, que estoy llamado a la vida de la gracia, que estoy llamado a la vida sobrenatural. Señor, yo hoy tomo esta palabra y descubro que no solamente mis preocupaciones han de ser la comida, la bebida, que vestir, la salud, el trabajo, las cosas materiales. Señor, yo en este día descubro que también hay una parte dentro mío, una parte esencial, una parte constitutiva de mi ser que se llama vida interior, alma, y que también debo darle importancia, que debo edificarla, que debo buscar la manera de robustecerla, de alimentarla, de hacerla crecer. Señor Jesús, tú has regalado a mi vida esta alma. Cuando tu Padre me creó con esta alma inmortal, trascendente. Yo en este día, Señor, quiero pedirte que comiences a regalarme mociones, gracias, dones, carismas, para que mi alma se vaya edificando de día en día. Señor, tu palabra dice que estoy llamado a crecer en gracia, que estoy llamado a crecer en el conocimiento de tu persona, y para ti es la gloria y la eternidad. Sí, Señor, yo quiero comprender, acepto y quiero vivir a partir de hoy, no solamente para vivir el día a día, las preocupaciones diarias, sino que mi preocupación, Señor, sea tu reino y que todo lo demás tú me das por añadidura. Que a partir de hoy, Señor, mi vida espiritual sea fuerte, poderosa, determinante en mi existencia, que todo todos mis juicios, mis palabras, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, estén en continuo deseo, en continuo discernimiento, en continua búsqueda de la santidad, de la vida plena tuya en mí. Señor Jesús, en este momento quiero que regales a mi vida y a la vida de todos los que están escuchando la radio en este momento una gracia de oración, una gracia de vida interior, para que, Señor, no estemos movidos por la chatura del mundo, que no nos dejemos mundanizar, que no nos dejemos secularizar, sino que seamos hombres y mujeres tuyos, que te pertenezcamos por completo. Que a partir de ahora, Señor, seas tú el Rey y Señor de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma. Señor Jesús, en tu palabra encuentro profundas, grandes y poderosas promesas para la vida espiritual. Dice la palabra de Dios, dice tu palabra, Jesús, que todo aquel que pida se le dará, al que busque hallará, al que llama se le abrirá. Señor Jesús, yo vengo a clamarte en este día, vengo a pedir, vengo a buscar, vengo llamando, gritando, clamándote para que me regales una vida que valga la pena ser vivida, una vida que sepa, que descubra, que viva la espiritualidad, que viva en contacto contigo permanente. Señor, tu palabra dice que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y busquen mi rostro, se convertirán de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, Señor, yo en este momento creo, acepto y proclamo que se está realizando en mi vida, en este instante, un nuevo despertar espiritual, no solamente para mí, sino también para mi familia, para mi pueblo, para mi comunidad, para mi parroquia, para todos mis amigos y conocidos, para mis compañeros de trabajo. En este momento declaro fecundidad espiritual para todos mis amigos, mis hermanos. Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, te damos el permiso para que tú comiences a actuar poderosamente en nuestra vida interior. Que así sea. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorador, y que la ofrenda que te agrade sea mi vida. Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorador. Quedarme en tu presencia todo el día, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero acercarme más, mucho más. Quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero acercarme más, mucho más. Quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero acercarme más, mucho más. Quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero acercarme más, mucho más, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más. Alábalo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa, que cada vez siento que son más cortitos, porque uno queda como con más ganas de compartir, con más ganas de seguir enseñando, de compartir los cantos, la oración. Una hora se nos hace poco, Robin, ¿verdad? Muy poco, padre. Pero bueno, hay que aprovecharla al máximo, es el tiempo que tenemos. Es una gracia de Dios que podamos tener esta ocasión para llegar a todos los rincones del mundo. Mi hermano, sabemos que estamos llegando a lugares absolutamente que yo en mi vida hubiera imaginado llegar con estos programas, y por eso la gloria, la honra, la alabanza sean para Él. Yo creo, padre, que esto va a ser de mucha bendición para todos los hermanos que nos están escuchando. Así que, hermanos, hay que preparar el corazón para los próximos programas. Claro que sí. Estamos aquí. Te recordamos que puedes bajar los demás programas en nuestro sitio en internet www.padrejoseluis.com. Si te perdiste alguno, por ahí puede haber alguno que estés realmente necesitando, como el de hoy, pero puedes escucharlo, aunque ya haya pasado la transmisión del mismo, puedes escucharlo en nuestra página en internet. Puedes bajarlo a tu computador y a través del mail puedes compartirlo con todos tus amigos, con todos tus contactos, especialmente con aquellas personas que necesitan ser iluminadas en algún área de su vida. Quiero agradecer algunas comunidades que me han recibido recientemente y también invitar a los próximos eventos. Quiero agradecer a la comunidad de Encuentros Renovados en la diócesis de Río Tercero, en Córdoba. Hemos tenido un encuentro, un taller, retiro de dones y carismas. Fue maravilloso. El Señor se ha mostrado generoso, personas que han salido fortalecidas en su apostolado, que han recibido nuevos dones de oración, nuevos dones de apostolado. También quiero agradecer siempre al padre Aníbal Sosa, sacerdote de la diócesis de San Luis, que nos ha invitado últimamente para una jornada de evangelización. Estuvimos predicando allá la fiesta patronal de la parroquia, el Corazón de María. Fue también una gran alegría, porque ya San Luis es como mi casa. Hay muchos hermanos allá que nos acompañan y siempre nos están invitando para distintos eventos. También quiero agradecer a la gente de la diócesis de Valdivia, en Chile, y a los hermanos de la Renovación Carismática en Cartagena, que nos han invitado a unos retiros de evangelización, de avivamiento para servidores y líderes de la Renovación Carismática, y también para las comunidades juveniles que siempre están invitándonos, especialmente para el padre Pablo Hernández, de la diócesis de Chitré en Panamá, y también al padre Dulcidio, que nos está esperando en octubre para el encuentro Solo para Atrevidos que tendremos en la ciudad de Panamá. Así que, mis hermanos, a todos las bendición de Dios. Quiero recordarles que estamos siempre aquí todas las semanas por tu Radio Católica. Estamos esperando que nos compartas tu testimonio a nuestro mail, tus comentarios a nuestro mail, laspromesasdedios@gmail.com. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición abundante de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en este momento sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo, el Salvador.